¿Qué tal, raza de Botaneando con la Mole? Aquí estamos su servidor, Iván Femat La Mole. Pues otra vez vamos a visitar algún lugar aquí en Monterrey donde podemos comer rico. Y hoy nos invitaron a un lugar que está en el centro de la ciudad de Monterrey. De hecho, lo apunté porque digo, se me va la onda de repente. Estamos en Arteaga, entre Corona y Vallarta, aquí en el centro, muy cerca de Venustiano Carranza. Estamos con mis camaradas, estamos así armando todo el cotorreo. Y estamos en un lugar donde te venden comida, pues, corrida, lo que se llama la... No, vulgarmente, así dice la raza. La comida corrida de Monterrey, donde te puedes tomar un caldito, echarte unos taquitos, pero también te venden paninis, pizzas y ensaladas. Estamos aquí con nuestros amigos El Sazón de Ángel, así que quédate aquí en Botaneando con la Mole porque ya hizo hambre, venga. Y bueno, estamos adentro de la cocina del Sazón de Ángel y estamos con mi compadre, el chef Clemente. Clemente, oye, el chef Clemente, que se está armando unas cositas muy, muy características allí, les están haciendo. La verdad, los invitamos a que vengan, está delicioso, hay comidas corridas, tienen pizzas, tienen paninis. Creo que el asado a la señora le sale sensacional, hay frijoles charros. La comida del día de hoy está mal, ¿verdad? Tamalitos. ¿Qué lugar te puede dar ese sazón casero que llegas de la oficina con los amigos y que te avientas una buena comida? Ahorita están haciendo unas pizzitas ricas, las vamos a probar. Qué sacrificio, ¿no? Que tenés que probarlas, ¿verdad? Pero andan en friega porque, bueno, obviamente estamos grabando a la hora de la comida y se llena aquí y además tiene servicio a domicilio, ¿verdad? Así es. Tiene servicio a domicilio. ¿Cuánto llevas trabajando, compadre, aquí? Un año. ¿Un año? ¿Te gusta mucho cocinar? Así es. ¿Qué te gusta? ¿Qué tipo de comida te gusta más cocinar? Toda. Mexicana, perfecto. Y bueno, los invitamos. La avenida es esta calle es. Esta calle es. Arteaga. Arteaga. Entre Corona y Vallarta, Arteaga. Oye, oficinista, gente que jala aquí por la Universidad de Carranza. Se puede echar la vuelta. Y es, no porque vivas por aquí otra vez por aquí. Viendo el video de Botaneando con la Mole, pues se vienen para acá, Arteaga, y vengan a comer. Están abiertos desde las 9 de la mañana, ¿no? A partir de las 8. A partir de las 8 de la mañana, ahí ustedes pueden... Son almuerzos. ¿Almuerzos? A partir del mediodía, ya comidas corridas. Ok. Ensaladas. Perfecto, almuerzos en la mañana, y ya a mediodía, comidas corridas, ensaladas. Y eso lo vamos a probar. Vente para acá. Mira la señora que se acaba... ¿Qué se acaba de preparar, señora? Unas alitas con arrocito y frijolitos. Sí. ¿Cuál es su nombre? Marta García. Marta, me dijeron que tiene usted muy buen sazón, ¿eh? Sí. ¿Le gusta mucho cocinar? Claro. No, miren, no, ahorita dicen que el asado le sale a la señora. Pero bueno, ahorita vamos a probar todo aquí con sus amigos. El Sazón de Ángel está sensacional. Recuerden que es en Arteaga entre Corona y Vallarta. Y pues seguimos aquí en Botaneando con la Mole. Y bueno, ya estamos en el espacio, en el momento que más me gusta, que es probar la comida. Y la verdad, estos platillos que tiene el Sazón de Ángel está sensacional. Recordarle a toda la gente que está viendo el canal de YouTube de La Mole que tienen promoción en los platillos. Los platillos están súper... Bueno, primero que nada, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo te llamas? Griselda, que es la encargada del negocio del Sazón de Ángel, que está, recordando a la gente, está en esta calle. Es calle Arteaga. Entre Vallarta y Corona. Comidas, desde las 8 de la mañana abren, ¿hay desayunos? Hay desayunos, almuerzos. ¿Almuerzos? Y lo fuerte pues son las comidas ya en la tarde. Perfecto. Pero cerramos hasta las 5. Los platillos, lo platicaba al principio, muy, muy económicos, ¿eh? Así es, contamos con, el precio ahorita es de $69.90. ¿También las pizzas y los paninis? Así es, por introducción de pizzas y paninis, pues es el precio que estamos manejando. Ellos manejan diferentes tipos de platillos, es comida casera, tenemos aquí las enchiladas suizas, tenemos milanesa de res, tienen de pollo, ahorita tienen tamales, que es la comida del día, pero también para la gente que, bueno, que como comida de las nuevas comidas, de los paninis que son más modernos, las pizzitas, también manejan ese tipo de comida. Como les habíamos comentado, desde la mañana pueden llegar ustedes a echarse un almuerzo, o si no, ya a partir de las de las 12 pues ya vienen a comer. Viene mucha gente de empresas y de trabajos de aquí cerca, o bueno, familias que a lo mejor digo, oye, tengo ganas de comer, se echa la vuelta para acá. Si tú estás viendo el video, obviamente con los amigos del Sazón de Ángel, pues bueno, dije, oye, lo vi con la mole, quiero el precio ese que lo anunciaron en YouTube, para que vengan y coman con la familia. Y bueno, desde la pizza hasta la comida corrida, sopita, frijoles charros, de todo, ¿verdad? De todo un poco. Vamos a empezar a probar. Esta es una pizzita de las que manejan, es de jamoncito, ¿verdad? Con, sí, con carnes cheese, frías. Carnes frías, le dejaron ya ahí. Está. O sea, las servilletas no las puedo. Deliciosa. ¿Qué pizza de qué manejan? Es pizza mediterránea. Esta es la mediterránea. Uh-huh. Manejamos también la hawaiana de pepperoni también. Son esas tres que por lo pronto estamos manejando. Qué rica. Oh, comadre, está todo delicioso. Yo ando como niño en Disneylandia, va. Mira, déjame acercarme acá, dar un llegue, compadre. ¿Estas son qué? ¿Cómo se llaman? Enchiladas suizas. Enchiladas, ya lo había dicho yo, le agarro la salsita. Chéquense nada más. ¿Y vienen con puré de papa? Son guarniciones, ya pueden elegir ya sea espagueti, puré, arroz, frijoles o papas y ensalada. ¿Me da compi? Dice la raza, oye, mole, ¿y batallas para hacer este tipo de programas? Yo digo, no batallo nada, ¿eh? Aquí tenemos una milanesa. ¿Tienes de milanesa de res? Ajá. Milanesa de pollo también. Ok, déjame dar un llegue yo acá. Yo, ¿cómo? Adelante. ¿Tienen para llevar? Sí, manejamos, es para comer aquí en comedor, también para llevar y también servicio a domicilio. Uh-huh. Milanesa de res, de pollo, enchiladas suizas. Hoy, el día que estamos grabando aquí el programa, ¿tienen tamales? O sea, de repente sacan los... Sí, todos los días hay una comida del día diferente. Vamos a darle un llegue al panini. Estos son los paninis nuevos, los que acaban de sacar. Así es. Que trae jamoncito, quesito, ¿verdad? Así es, ese es jamón de pavo. Hijo de su mecha. ¿Me permite? Sí, adelante. Todo está delicioso. La comida corrida. Como les había dicho, hoy a las 8 de la mañana se pueden venir, empezar a un cafecito, echar un almuerzo, hay aguas frescas, y luego ya a mediodía ya empiezan las comidas. Si quieres pizza o unos paninis, una comida completa, viene con sus guarniciones, puedes pedir para llevar, van a estar apareciendo los teléfonos en pantalla. Yo quiero agradecerle a tu tío, que digo, anda en friega, porque el señor, el Sazón de Ángel, que anda trabajando bien duro, que nos inviten a este gran restaurante. Y que vengan, digo, la verdad está muy ameno. Digo, entramos ahorita, mi compadre Rolly, un servidor, está muy, muy ameno para que venga la familia. También lo rentan para eventos. Eventos, ¿verdad? La gente, sí, puede hablar. Puede hablar y pedir los precios. Se puede rentar solamente el local o también incluyendo ya la comida. La comida, y ya, sí, les ponen hasta un cumpleaños, baby shower. Sí, si vienen 12 personas a comer, un grupo, okay, de 12 personas. Pues les regalamos el pastel. Órale, va. Si van a hacer ahí un baby shower, una despedida, 12, 13 personas ahí que se estén juntando, te regalan el pastelito. Ya nomás ustedes acá se compran su platillo y sensacional, ya tienen su postre. Yo quiero agradecerles, la verdad. Vengan, échense la vuelta. Díganle que lo vieron en Botaneando con la Mole. Siempre buscando opciones en Monterrey donde comer rico. Y la verdad, nos sorprendimos con este gran restaurante que ya lleva 6 años. Y empezó así de que cocinando. Ya me estaban contando la historia de que cocinaban a unos amigos aquí, abogados, y ahora ya es todo un restaurante. Está climatizado, tiene sus teles, puedes ver videos, estar bien a gusto con tu familia, amigos, los de las oficinas vienen muy seguido, y los mismos negocios de aquí cerca pues piden al teléfono para comer, porque la verdad tienen muy buen sazón. El Sazón de Ángel, que le mandamos un saludo. Y bueno, recordarle a la gente que sigan lo que es mis cuentas de correo, que es mole98.9@gmail.com. Y el Facebook, Soy La Mole Chida, y este canal de YouTube, que es La Mole de 99, y ahí puedan darse cuenta de todo lo que tiene el Sazón de Ángel. ¿Algo que quieras agregar, amiga, para la gente que te está viendo y escuchando? Sí, vamos a dejar una promoción. Venga, ¿qué promoción tenemos para la raza de Botaneando con la Mole? Vamos a la compra de 3 platillos, lo vamos a dejar al... 3x2. 3x2. Bueno, así de como lo escucharon de mi amiga, tú compras tres platillos, vienes, tres platillos, o para llevar también. Así es. Al 3x2. Te llevas a lo mejor un panini, una pizza, y a lo mejor, o lo que es las enchiladas, te llevas el tercer platillo totalmente de cortesía. Vengan, se pueden venir con los amigos, hoy a la hora de la oficina, echar un buen cotorreo, comen rico, están a gusto viendo la tele, y luego ya se van a cargar pilas para seguir trabajando. Así es. Te agradezco bastante, amiga, que me invites a Sazón de Ángel, que recuerde, estamos... Arteaga, entre Corona y Vallarta. Yo me vine acá por Venustiano Carranza, así que no tiene pierde. Una antes de Calzada Madero, ¿verdad? Así es. Ya está Calzada Madero, das vuelta a la derecha, unas tres cuadras hacia abajo, del lado izquierdo, y puedes encontrar el Sazón de Ángel, que está sensacional, y siguen creciendo porque se está yendo muy bien, ¿eh? Muchas gracias, esto fue Botaneando con la Mola, aquí en el Sazón de Ángel. Venga.